fin espacio publicitario. Mosh Radio, tu voz en el barrio. One, two, three, four. Bienvenidos a un viaje de 2 horas a través de los mejores ritmos negros de todos los tiempos. Rap, reggae, cumbia, jazz, funk, candombe, soul, blues, salsa, afrobeat, bossa nova, rumba, rock, mambo, tango y mucho más. Subite a la nave de Paladar Negro y empezá a volar con toda la música negra que te va a hacer viajar a través de tus sentidos. Hola, hola, hola, ¿cómo va? Con ese sonido setentoso, ochentoso. Empezamos hoy el Paladar Negro, la música negra, estas 2 horitas en que nos encontramos a disfrutar de la música. Y la música negra es lo que nos trae el amor a la música negra. Este es el programa 62 de Paladar Negro. Yo soy Barma Mafric, le voy a traer unos cuantos temillas, no muchos, porque vamos a tener hoy 2 invitados. En un rato va a estar una rapera que acaba de llegar. Va a estar acá haciendo una sesión en vivo a puro rap y soul. Y también vamos a tener La Picada, esta nueva sección que hicimos el otro día, hablando de un disco, desmenuzando de alguna forma un disco que nos ha marcado la vida. Y va a haber un invitado súper especial directamente desde Venezuela, el DJ Charlie el Malo. Les quiero recordar que además de escucharnos en la página, como seguramente están haciendo ahora, se pueden bajar la aplicación desde el Google Play Store y escucharnos desde su celu, ir caminando por esta tarde noche de veranito, este fresco que está hermoso para estar afuera, está hermoso para estar en el Biodomo. Esta radio tendría que estar en el Biodomo y fue como, el Biodomo es mi casa, es el bosque de Seiza. Me encantaría estar ahí, pero bueno, estamos acá, la estamos pasando bien igual acá en el barrio cultural y también la pasamos hermoso el fin de semana, debo decirlo. Tuvimos una jam transfeminista acá justamente donde estoy hablando ahora, en el barrio cultural. Hubo muchas mujeres muy grosas cantando y compartiendo el escenario. Mona estuvo ahí al frente de la movida, Mona Cantora, Andre Entropía, Sabri Culturchan, las raperas de Clica Mística, Luna, Elena, La Bruja, Julie... Moicana, no quiero olvidarme de nadie, pero lo estoy a punto de hacer. Ah, las Sisters, jazz, alta calidad. Estuvo Mar de Candombe en Manada, que van a estar justamente la semana que viene acá en el programa. Mucha gente, muchas mujeres muy grosas ahí compartiendo, bailando, disfrutando. Estuvieron los pibes de los candomberos, estuvo Escalandombe. De todo, muy bueno todo, muy lindo la pasamos. Así que gracias una vez más al Barrio Cultural y a toda la gente que se acercó. Y también, antes de irnos al primer temita, les quiero recordar que nos pueden escuchar en las retransmisiones del programa. Una fue ayer, estamos los miércoles desde San Luis por radioredeselecta.com.ar y los sábados a partir de las 22 desde Córdoba por radiolaronda.com.ar. Así que si se perdieron algún programa, ya saben, ahí lo pueden escuchar. Y también nos pueden escribir, nos pueden seguir escribiendo a Paladar Negro Radio en Face, Instagram y al 1156919143. Ya saben, si me quieren mandar data de música, de lo que sea que estén haciendo, será bienvenida. Lo pueden hacer también a paladarnegroradioshow@gmail.com. Pasada toda esa data, vamos de una, que ya están les invitades acá. Vamos a ir con un chabón, uno de los cantantes de soul afroamericanos más subvalorados que hubo, porque no lo conoce mucha gente. De hecho, siempre estuvo como a la sombra de Sam Cooke y Otis Redding, que eran dos, obviamente, chabones muy zarpados, pero él no era menos zarpado, pero nadie lo conoce. Tiene varios clásicos que tal vez ustedes los hayan escuchado, pero no tengan ni idea quién está cantando. Bueno, hoy, para abrir el Paladar Negro, lo tenemos acá y lo reivindicamos. Es el señor Arthur Conley y esto es Funky Street. Funky street, digging the funky beat. Habla con yo Francisco, a ver qué rayo pasó, que tanto los chivos sueltos y yo encontrar roto mi tambor. Ay, mi tambor, ya se rompió, ay, mi tambor. Yo mañana voy a ver a Juan Gualberto, porque aquí todo el mundo se hace lo muerto, y le va a demostrar que si cuero está rompido, no se puede templar. Ese chivo corrompido, está agachado en el mismo caserío, y yo lo va a buscar y lo va a encontrar, yo lo saca de donde está con Dios. Si lo cojo, fuiquitifuá, fuiquitifuá, fuiquitifuá, fuiquiti, toma chivo patillú, sin vergüenza, petoso berrenchín. Ay, chanco, que este negro ya no puede vivir sin su tambor. Yo está quieto mi bohío, no gusta no matar ni más, porque ellos son negros buenos, hijos de Orunda y de Yemaya. Pero ese chivo tan corrompido, yo lo va a limpiar. Si lo veo, yo lo cojo y lo marro, y le rompo toitico lo tarro, pa' que prenda otra vez, que tambo que negro toca no se puede romper. Ese chivo Mazucamba se ha creído que yo vengo de Ampanga, y yo lo he visto bien, yo conozco de ese chivo es la Miranda. Si lo cojo, fuquitipa, fuquitipa, fuquitipa, fuquiti, toma chivo patillo, sin vergüenza, petoso berrinchín. Ay, chanco, que este negro ya no puede vivir sin su tambor. Chivo que rompe tambor con su pellejo paga. Chivo que rompe tambor con su pellejo paga. Y lo que es mucho peor, que chilindrón acaba. Y lo que es mucho peor, que en chilindrón acaba. Estás escuchando Paladar Negro. Sí, ya está, ya volvimos. Y eso que escuchábamos recién era el señor Bola de Nieve, uno de los grosos de la música afrocubana, terrible, zarpado, cantante muy particular y un pianista súper virtuoso, se los recomiendo. Es como uno de los claves, tendría que estar en uno de los VIP de Paladar Negro, seguramente en algún momento estará. Y el tema se llamaba Chivo que rompe tambo. Y estoy con una chiva, con una guacha. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos, todo muy estoy bien. Estoy con Sofi Kawa. ¿Cómo te presentarías vos? Cuando decís, che, yo soy, ¿qué sos vos primero? ¿O bailarina? ¿O rapera? ¿O artista? Esa, me encantó. Artista. Bien. Sí, totalmente, me gusta el arte de expresarlo de todas las formas habidas y por haber. Y le cuento a la gente que está del otro lado que Kawa es muy joven, ¿qué edad tenés? 24. 24 y hace de todo, ella canta, rapea, baila y produce. Y cocina. Y cocina y está haciendo una huerta increíble que vamos a comer todos, muchas familias de eso. Ojalá, sí. Ojalá, sí. Ojalá. Sí, sí. ¿Cuál, si podés decir, capaz que es según el estado de ánimo o según lo que quieras expresar a través del arte, con cuál de todas esas cosas que dije, cantante, bailarín, cuál dirías, esto es como, yo aprendí a caminar con esto? Con el esto baile. Se despertó. El baile, sí, sí. Empecé con break dance, después se fueron sumando todos. Dancehall, popping, un poco de expresión corporal también ahí. Creo que me gusta romper con eso, ¿viste? No siempre ir por el mismo lado y combinar todo junto. Soy de querer mezclar todo. Soy más del freestyle, con lo coreográfico no me manejo bastante bien, pero con el baile, sí, sí, sí. Sabía que ibas a contestar eso. Es como lo más libre también. Es y como, estás ahí, loco, quiero dibujar la música, claro, en nuestro cuerpo. Con mi cuerpo, increíble. De hecho, te vi también haciéndolo, sos terrible. Gracias. Y es como esa necesidad de... Sí, mal, totalmente, sí, cuando escucho música, capaz estoy con los auris en el bondi y tengo que explotar en el medio del bondi y bailar, sí. Sí, sí, sí. Sería buenísimo. Lo he hecho en el tren, lo he hecho, sí, sí, en el subte. No, faltan en el más artistas callejeros bailarines. Y pasa acá, que es medio complicado, sí, viste, el espacio, cuando sí, hora pico, no te... Hay, hay unos videos que viste que andan girando por ahí de los bailarines en los metros de sí, los yankees, que... Terrible. Encima freestyle, porque te das cuenta que están freestyleando, sí, sí, sí, los temas, sí, sí, pero sí, es increíble lo que hacen. Y ahí con toda la gente, eso sería muy interesante. Y no dudo que lo puedas llegar a hacer. Bueno, ¿no? lo hice en el tenés acá un compañero como... que sí, está Seba también. Ay, que sí, sí. Seba, ¿cómo va? Hola, ¿qué tal? Seba, ¿vos qué haces bien? Yo sé que estás en Tercer Ojo, pero no, en realidad no te conozco bien, y también sé que sos parte del bondi, del hip hop. ¿Vos sos artista audiovisual o sos autodidacta? Bueno, no voy a mentir, soy un cara dura, digamos. Me encanta, mis preferidos. Yo estoy ahí en ese grupo también. En realidad, nada, estoy dando vueltas en la movida hace un par de años. En el barrio organizamos una comp de rap. Después, de forma autodidacta, fuimos aprendiendo un poco a producir, un poco a escribir. Con todos los chicos, ¿no? Y... de ahí del barrio. Y bueno, después se dio la idea de poder armar algo un poco más grande. Tiramos la idea del colectivo, el bondi del hip hop. Ahí un saludo para todos los pibes. ¿Eso cuándo se dio? Pibes y pibas. Y se armó este año. Ya debemos estar hace 6, 7 meses, tal vez. Hay más de 25 participantes. Bien ahí. Más de 25 personas ahí apoyando. Siento igual que todavía están pañales. Estamos ahí viendo dónde podemos enfocarnos. Pero nada, por lo menos haciendo eventos, grabando, sacando sus temas, todos los chicos. Difundiendo ahí, apoyando la difusión, ¿no? Estoy muriendo de calor. Y... muriendo de calor por el hip hop. Y bueno, nada, a raíz de eso vimos que también faltaba apoyar un poco en lo que es lo visual. Y entonces con un amigo, Francisco, que le mando un saludo, un Block genio. Mayus. Sí, el Block Mayus. Saludo a Fran. Nada, y con otro amigo, Dieguito, que es un amigo de la infancia, que me acompañó desde siempre, ya grabamos un par de cosas. Nada, salimos ahora a hacer unos videitos 360 que tenemos guardados, que ya lo estamos por sacar cuando podamos. Y bueno, nada, a ver cómo va todo, ¿no? Mostrando un poco lo que hay en el under. Me encanta. Buenísimo, es lo que se necesita, y sobre todo, y lo que me llamó la atención, es la calidad zarpado visual que tienen las producciones que haces. Eso es gracias a Block Mayux, es así. Nosotros con Dieguito, bueno, Dieguito también es un profesional, hace 10 años que estaba laburando, pero él hace más laburos sociales, si bien también es músico, siempre que se quiso mandar para este palo, nada, ahora le estamos rompiendo las pelotas para que se ve más, pero la onda, el crack ahí es el Block Mayux, es un genio, y me está enseñando también a mí un poco de fotografía y edición, y bueno, nada. Le mandamos para adelante, así bien, bien cara dura igual. Me encanta, tirando magia así, pero autodidacta. Sale. Sí, igual Block Mayux también es un friki de eso. Se nota. Ya viendo una foto, solamente te das cuenta ya de dónde viene. Totalmente. Sofi, me decías que vos entraste al hip hop por el baile, el breakdance. Por el breakdance, siempre igual, desde chica la danza fue... Claro. De pequeña quiero bailar, quiero cantar, quiero actuar. Y cuando veía las pelis, Stand Up o Honey, me volvía loca. Yo quiero hacer eso. Y bailaba de acá para allá. Era la personaje de la familia. Y bueno, se fue dando en una plaza, la plaza de Caguazú. De ahí viene el origen. Ka, guazú, significa yerba grande. Es una palabra en guaraní. Así que nada, empecé a habitar esas plazas. Yo andaba en skate, me acuerdo. Y conocí a un gran amigo que no veo hace años, pero estoy como llamando al encuentro. Chucho, que pasó, me vio bailar, digamos, pero yo recién empezaba por videos de YouTube, imagínate, sacaba una free, como mucho. Así que me vio, me invitó a un evento que se hacía en Solano Style. Empecé a habitar, empecé a conocer las crew de breakdance, empecé con los Kila Beat, y ahí fue cuando empecé todo y empecé a conocer un mundo nuevo que estaba queriendo conocer hace años. ¿Y el rap cómo llega a decir vos, che, vea, quiero expresar lo que estoy escribiendo? ¿Cómo arrancás ahí? Cuando escuché a Danai Suárez. Bien ahí, alta Danai influencia. La pasé un montón de veces acá. Es muy grosa esa mujer. Totalmente. Bueno, de la mano de Aldeanos también. Claro. Ella empezó rap, o sea, cantando con ellos. Con el Aldo. Era la pareja de Aldo. Sí, sí. Aldo pareja, la verdad. Y bueno, nada, igual también de chica escuchaba mucho 50 Cent, Snoop Dogg, Ice Cube, Dr. Dre, Eminem, ¿viste? Así me fui guiando, pero cuando escuché Danai me voló el bocho como mujer, el mensaje que daba realmente la mina, me interesó y dije, creo que tener un micrófono en la mano es una gran responsabilidad. Es un poder. Totalmente, y hay que aprovecharlo. De una. Así que dije, yo quiero que la gente se despierte. Y fue ahí cuando empecé a escribir. Primero largaste a escribir, pero yo lo que preguntaba es cómo dijiste, bueno, ahora me toca a mí, ahora es mi momento. ¿Cuándo pasó eso? Porque estás hablando todo de muy reciente, yo soy muy vieja. O sea, vos hablas de YouTube, de Danai, que no sé, Danai hace 10 años, que como que salió a lo que es más allá de Cuba. Estás hablando de algo muy reciente. ¿Cuándo fue que dijiste... yo quiero cantar, quiero rapear, quiero subirme al escenario, no solamente a bailar, sino a rapear? Hace como 6 años, 7 diría yo, que me animé. Yo siempre fui igual, una cara rota para todo, no tenía vergüenza. No esperaba menos. Así que nada, donde encontraba un beat, ahí trataba de tirar una letrita o algún freestyle. Y bueno, surgieron también... propuestas de, che, venite a grabar, viste, también estudios así muy muy escondidos, muy precarios, pero a la vez con la intención de hacer algo piola, una conexión. Ahí pegué onda con desde la A a la Z de Mario, de Varela. Y nada, ahí empezó un mundo totalmente nuevo, pero bastante conocido a la vez, porque yo tenía la intención de entrar hace rato, como te digo. Y sí, a los 18 me mandé mi primer evento, la Party in the House, que bueno, fue terrible, muy muy bueno. Y ahí me di cuenta y dije, no, yo quiero hacer esto. Y como te digo, demostrarle a la gente la realidad y dar un mensaje claro, profundo también, ¿no? Creo que el hip hop es mucho más que las drogas, el sexo, la maldad, la violencia. El ego, totalmente. Es lo que siempre se le critica al hip hop. Che, pero ¿por qué tanto ego? Pero en realidad tiene un sentido, es como autoafirmarte. O sea, ser vos, expresar tu yo interior para afuera. Claro, bueno, con Seba hablamos mucho de ese tema, porque el bondi es eso, ¿viste? Demostrar a la gente que el hip hop no es ego, que es compañerismo, respeto, humildad. Amor y de que tenemos que apoyarnos entre todos, porque la verdad que hoy en día, si no tenés guita, ninguna discográfica te banca, ¿viste? Entonces también tenés que ceder a lo que ellos quieren hacer y claro, si y te bueno, bancas tenés que entregar algo. Totalmente, así que nada, con Seba dijimos, bueno, el bondi somos bastante, aparte de todos lados, hay gente del Chaco, gente de Uruguay, gente bueno, de Rosario. Saludo ahí para Sudaca de Uruguay, un de genio. Después está Cero de Rosario, están los el Montes chicos del Chaco. De Chaco, Edu también. Después acá está el mito 1, lo tienen que conocer. Y si no habrán visto alguna pintada de él, genio también. Saludos. ¿Quién más? No sé. después los chicos de Inhumanos, ahí en Bursaco, la Caseta Crew también. Acá en Lanús están los pibes de Villa Jardín Rap. Honesto de Varela. Honesto, que ahora está en Varela, pero es de Zona Oeste, un genio. Diego Ferrer. Sí, hoy está Cría Cultura de Lo Honesto. Así que vayan para allá después. Evento gratuito. Sí. Apoyando la cultura under. Y vos dijiste, recién dijiste, si no tenés guita no te apoyan las compañías. Pero has grabado igual, o sea, con esta movida under, ¿tenés tus temas o no? Sí, ¿o no hay sí, temas sí, sí. que se pueden escuchar tuyos? Sí, sí, sí, ahí tengo la plataforma en SoundCloud, que fue, bueno, ya ¿cómo, fue, ¿cómo es la dirección para que te busquen? Kawa Sur, K-W-A Sur. Todo es junto. Así, todo junto. Y igual también tengo un temita en YouTube, se llama Otro Hoy, que quiero mandarle un saludo a Rest One Beats del Soliloquio. Bueno, nada, me invitó a grabar al Soli, salió ese temita, lo tengo en YouTube, que lo largamos hace poco. ¿Y los temas de SoundCloud son parte de algo o son singles, temas que van saliendo y los fuiste juntando ahí? Sí, temas que fueron saliendo, feat con amigos. El primero que los subí fue con el Warrior, que estuvo hace poco también aquí. Elijo la Simpleza, junto a él y junto a El Busca, que en ese tiempo era Guerrero Sound System. Ese fue el primero y bueno... Ahí empezó todo. Después con Da, de Entre Casa Record, él también se ofreció ahí a producir un par de pistas, a producir el disco por cosas de la vida, ahí va, no se pudo dar. Él ahora está en Brasil y nada, le deseo lo mejor. Y ahora en realidad la estoy terminando desde el Garage Studio. Ah, mira. Nos está escuchando el Chosky. ¿Y qué onda eso? ¿Cuándo sale? ¿Cómo lo va a sacar? ¿Dónde va a estar? Lo quiero subir directamente a YouTube. Si puedo, todo completo, joya. Y si no, de a poco se va a ir subiendo. Quiero darle como el tiempo, ¿no? Y la dedicación que se merece. Como que llegó el momento y quiero realmente hacerlo en serio. Pero nada, de a poquito va saliendo también las pistas de cada tema, ¿viste? Me lo tomo como muy paciente, decir, bueno, me parece que esta pista va a salir. A veces soy muy ansiosa, igual de eso también lo tengo, muy ansiosa de grabar y que enseguida salga. No, quiero que salga, quiero que salga. Pero bueno, ahí mi compa me relaja y me dice, no, boluda, banca un poco, baja. Claro. Que dale tiempo, después lo volvés a escuchar y entonces así. Ahora prontito ya va a salir Caminan Como Zombies, que es un tema que viene hace años, creo que fue uno de los primeros que escribí. Y que lo vas a hacer, me imagino. Sí, olvídate, obviamente. Y nada, ahora... Ya llegó el momento de como largarlo, ¿viste? Tengo la oportunidad de que mi compa tenga el garage ahí, el estudio, y también tenga bastante conocimiento sobre lo que es la producción. Y espero que por lo menos para diciembre ya esté saliendo. Ah, el toque. Ahora yo pensé que ya estabas hablando para el año que viene. No, el año que viene van a salir el resto. Hay que mandar unos videillos ahí. Sí, ya está al lado, ya está todo hecho. Bueno, ¿querés largar algo ahora acá? Como no, obviamente. ¿Con qué vamos a ir primero, Kawa? Me gustaría hacer como un mensajito a capela, ¿sí? Mándele nomás. Que este tema salió, lo expuse hace poco en Latinoamérica Despierta, que fue el evento que organizó el Warrior en Escalada. Y nada, también quise ponerle ese nombre, ¿no? Como que lo bauticé ahí, se llama Latinoamérica Despierta. Espero que lo disfruten. Y yo no entiendo con la gente qué está pasando. Veo cómo los buenos sentimientos se van apagando. Caminan con los ojos abiertos, pero no van mirando. Viven la vida ajena, ellos siempre andan juzgando. Pero estamos aquí para avivar la llama de la felicidad, compartiendo momentos, haciendo buena música y regalarla. Pensamiento positivo sobre todo vamos a canalizar. Si vives con amor, amor la vida te va a brindar. Y no pidas más que tienes ya todo. Amistad, familia, amigo, eso es oro. Un buen abrazo de mi mamá, yo lo valoro. caminar mientras las aves nos hacen los coros. Latinoamérica despierta, Latinoamérica despierta, yeah, yeah, Latinoamérica despierta, Latinoamérica despierta. Gracias, Bar. Bien ahí, aguante la cagua. Gracias, gracias. Espero que lo hayan disfrutado. Buenísimo, muy buena lírica. Gracias. ¿Y ahora con qué le seguimos? Bueno, vamos con New Dream, que fue el segundo grabadito con DJ Da. Esta es otra pista igual que uso. Y también vamos a estar grabando en Garage Studio. Mándalo más. Nuevo sueño. Kawasu. Paladar negro. El bondi del hip hop. I see. So you know how to fight. Well, today you're up against the Ting brother. If you want to fight, fight for me. En este mundo, concientizar es un delito. La música me llena como los versos que recito. Exijo que mejore esta sociedad. Ya, dar deber, satisfacer, da placer. Hay tantos que solamente buscan enloquecer. Si no reciben algo a cambio, eso es escasez. De corazón mejor, déjate fluir como un pez. Así como lo ves, deja de discriminar. Hey, blanco, negro, hetero, gay. Que es honesto ser, tranquilo y franco. Preocúpate por lo que te toman como blanco. Preparan, apuntan, un tiro exacto. Tú tienes el poder para ponerles el alto. Para ponerles el alto, yeah. Tan dormidos estamos que al despertar no pueden pararnos. El que quiera luchar, que tome mi mano. Y no es en vano que te dé un consejo sano. Cansados estamos de que traten mal a lo urbano. Nosotros respetamos, pero vemos bien con quién estrechamos nuestra mano. Páguenos por lo mal que nos tratan. La policía está fuera de remate. Llevan uniformes y placas. No les importa si a golpes pueden matarte. Pueden matarte, ya, yeah. Pueden matarte. Dormidos estamos que al despertar no pueden pararnos. El que quiera luchar, que tome mi mano. Yeah, Kawasu, Garage Studio, yeah, 2019. Yeah. Oh, vamos, agua. Aguante. Yo tengo una profunda admiración hacia las nuevas generaciones de mujeres. Yo estoy dentro del hip hop, entonces hablo por las mujeres que más conozco, que son las raperas. Y vos sos una de esas, Cagua, debo decirlo. Ay, que son pibas que vienen ahora, que son millennials, centennials, no sé en qué categoría boluda entrarían, pero están a full, hacen todo, no tienen miedo. Y yo lo digo que los admiro porque en mi época, cuando yo era más, cuando yo tenía su edad, no estaba tan visto ver tantas mujeres empoderándose, así, o sea, importándole tres carajos lo que piensen, lo que digan. Esto es lo, esta soy yo, acá estoy yo, y eso me encanta. Está buenísimo. Claro. Lo aprendo todo el tiempo. Sí, eso totalmente, todo el tiempo está buenísimo. Y bueno, Bar, vos también, la verdad que Alta influencer. Me costó una banda, te digo que ustedes fueron las que me dieron como la energía también, por eso digo que aprendo. Yo siempre de chica produje eventos, pero siempre como que estaba ahí, no decía, era verdad, pero estaba como afuera de la escena, mirándolo de afuera. Pero ustedes me dieron como el valor ese para decirle que esta soy yo y wow, ya fue. El que le guste bueno. Bien y el que no. Totalmente, sí. Es lo que Creo que es lo que importa ahí, ¿no? Hacer lo que uno le gusta sin pensar lo que el resto piensa, porque la verdad es que si tenemos que andar satisfaciendo a todo el mundo... Claro, lo que pasa es que siempre se pone, está la mirada esa machista, de, a ver, sobre todo cuando yo te cuento que era chica, era, a ver esta que va a ser, y si eras linda estaba todo bien, si no eras tan linda como que te juzgaban más... Y si eras buena y eras linda, algo está mal acá, o con quién estuvo para llegar ahí. Ahora sí. No se ve tanto eso. Sí, y obviamente siempre están los machirulos de siempre, pero son la minoría. Está bueno igual, está bueno que están saliendo las pibas a nivel artístico, así como en sí, y las pibas que están a nivel competencia, cada vez hay más. La verdad que bueno. Veo un nivel increíble. Saga, por ejemplo, para mí es alta, freestyler. También MC tiene buenos temitas, Brasita, muchas, la verdad que hay, y nada, está bueno también, ¿no? Que sea más esto, creo que también va por ahí el lo que decíamos de que miraban a las minitas por el tema del ego, ¿no? De sentirse de corte. No, aparte siempre esa mirada como que se juzga más a las mujeres. Yo siempre veo, pero no está tan, es medio mocha. Pero hay 800 chabones mochos y nunca dijiste nada, ¿entendés? Totalmente. Te fijás a la mina que no te gusta mucho lo que hace o que está empezando o lo que sea, porque es muy subjetivo decir si alguien es mocho o no. Pero se da más esa mirada maligna sobre las mujeres que con los hombres. Que pero sabemos bueno, que hay muchos hombres que hacen una música acá, de mierda. Estamos acá, se terminó todo ahí, eso. ¿Entendés? Se terminó todo eso porque estamos acá alzando la voz, el puño, poniendo aguante, el pecho. Vamos las guachas. Sí, totalmente. Vamos a hacer un cortecito y justamente con una guacha también que la rompe con un temazo que se la digo a todas las Ganja Babies. Esta es Queen Omega, Ganja Baby. Ganja, baby. Me friend them call me Ganja Lady. Smoking zest, it's no buts, no maybe. Blazing every day. Yeah. Baby, me friend them call me Ganja Lady. Lady, it's no buts, no maybe. Blazing every day. Call me Ganja crazy. The herb is so rare. If you have it in abundance, please come and share. To the air, 'cause we don't care. We have no fear to blaze the marijuana, pop the child, we blaze the sentimania, blaze up the kiki. Love and she fat and sticky, she pretty and me love her straight to nitty gritty itty. I am a ganja baby. Sometime me friend them call me ganja lady. Smoking, baby. Ganja lady, so he said, it's no buts, no maybe. Maybe every day to me ganja crazy. Success is the best in the north, south, the east and the west. Relieve the stress and no other thing can test. Give me the herb, it's good for the nerve. Helps me to observe from the corner and curve. I see Babylon try comfy mash it down. Me ganja business, them will crash it down. Sense this, sense that, and me hash it down. Me up to get ganja, come to play around. I am ganja. Que la comida sea tu alimento y el alimento tu medicina. Naturalma Cocina te brinda un servicio de entregas de viandas saludables para que tengas reservas en tu freezer. Vas a poder mejorar tu alimentación a través de nuestros menús 100% sanos, bajos en grasas, nutritivos y abundantes. Elaboramos medallones vegetales, empanadas, tartas y panes integrales, budines, muffins, tortas, cuadrados dulces, postres en copas y mucho más. También consultanos por tus opciones sin gluten. Pedidos por inbox a nuestra página de Facebook, Naturalma Cocina, y al WhatsApp 1158 728606 u 1140 609357. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur. Porque comer rico y sano es una elección de vida. El conocimiento es una luz en tu cabeza, no son datos que tú te aprendes de memoria en un sitio para demostrar que eres listo. La luz sería el estar abierto a la información. No dejarte llevar por convencionalismos, no dejarte llevar porque te han dicho que esto es así, entonces ya no puedes escuchar otros testimonios, ¿no me entiendes? La luz en tu cabeza es el arte, escuchar mucha música, leer libros, ¿verdad? Ir al cine, ir a ver obras de teatro, ir a ver exposiciones. Esa es la luz. La luz de la humanidad es su arte. En el aire de Paladar Negro y seguimos con nuestra invitada de hoy, Kawa Sur. Yeah. Amiga, va a tirar unas rimas más, ¿le parece? Dale. ¿Con qué vamos ahora? Con Satisfacción. Yes, I can get no. Me dejo llevar cual fluir de las olas. Escucho la radio, solo oigo demoras. El tránsito está hasta las bolas. Gente acelerada, te choca y te mira con mala onda. Caras raras, vibras malas, reciben balas, queriendo ganarse las alas. Encerrades en oficinas emboladas. Recuerda que las mejores cosas pasan en verdad cuando no son planeadas. Mejor enrola y vuela, deja de llevar por la música. Relaja, cuatro cambios, baja y verás que no todo es violencia. Si tu mente tranquilizas, quizás repita los mensajes para que te atrevas a dar un gran viaje sin pasaje ni equipaje. El mejor paisaje sin embalaje. Ven y ten coraje, desarma la materia, conviértete en molécula, calcula la aura pura, no oscura, sin duda abunda cuando está todo locura. Mira mi voz, no murmura las cosas, digo de una. Satisfacción, hacer música por pasión, necesidad de sacar esto antes de la explosión. No te alteres, es solo una porción de lo que siento, me lo diga el corazón. Satisfacción, hacer música por pasión, necesidad de sacar esto antes de la explosión. No te alteres, es solo una porción de lo que siento, me lo dicta. Amor con dolor es como un arco iris sin color. Terminar una relación por rencor, cicatrizar heridas con alcohol. Próximamente el amor en peligro de extinción. Odio la prensa y lo que anuncia. Gente va a prisa y la razón disgusta. Muchos cosechan y el gobierno los busca. Los presidentes roban a la policía, siempre injusta. Y ahí está, sin hacer nada, alimentando tu espíritu con solo pavadas. Yo llevo mi arma de tinta cargada y para que esto no se repita pienso gastarla. Lapicera en mano, cuaderno todo listo y a explayar rimas letales. Es todo un rito que interrumpas mi meditación. Yo no lo permito. Satisfacción, hacer música por pasión, necesidad de sacar esto antes de la explosión. No te alteres, es solo una porción de lo que siento, me lo dicta el corazón. satisfacción. Hacer música por pasión, necesidad de sacar esto antes de la explosión. No te alteres, es solo una porción de lo que siento. Y me lo dicta mi corazón, y me lo dicta mi corazón, y me lo dicta mi corazón. Y me lo dicta mi corazón, y me lo dicta mi corazón, y me lo dicta mi corazón. Por eso lo hago por pasión. Y me lo dicta mi corazón, y me lo dicta mi corazón, y me lo dicta mi corazón. Ahí. Sí, con respecto al bondi y el hip hop, ¿hay algún proyecto así a futuro próximo? ¿Están pensando hacer alguna movida nueva ahora? Y ya arranqué una, yo por lo menos, hay varias, pero arranqué una que se llama El Bondi Jam, que estuviste presente ahí, genial. ¡Alta móvil! ¡La rompiste! Y bueno, estoy como host también, ahí me sumé ahora un laburito más, como artista, host del eventito, organizadora también, junto a Seba. ¿Y cuándo se viene la próxima? Y está medio complicada la cosa. Esa era la pregunta, justamente. Estamos viendo ahora para diciembre, pero nada, tenemos que encontrar un buen lugar. Claro. Así que acá hay un buen lugar, me parece. Vamos a ver qué surge. Siempre surge algo. Es y como la que verdad es que los planetas se alinean. Sí, mal, sí, sí, está buenísimo. Porque, bueno, nada, lo hacíamos. O sea, hicimos dos fechas en Chamigos, Casa Chamigos, en Lonján. Muy bonito lugar. Hermoso lugar. La verdad que gente muy piola también ahí. Porque, nada, cuento una anécdota que quedó zarpada. Porque en realidad lo estábamos organizando junto al municipio de Almirante Brown. La primera fecha en el Cine Teatro de Bursaco. Y nada, teníamos artistas de la puta madre, teníamos payadores, expo de breakdance, 6 MCs, expo de free, ¿no? una banda de cosas. Y 4 días antes me cancelan el lugar. No. Así de caretas, hijo de su madre. Y yo dije, no lo voy a cancelar. No lo cancelo, ni en pedo. Empecé a buscar. Una amiga, Sabri, conocí a estos chabones, me pasó el contacto, empecé a mandar mensaje para todos lados y se recoparon, quedaba nada más conseguir un buen sonido, un gran amigo se repuso la 10 ahí, así que la mandamos, la hicimos, fue a beneficio para un comedor allá de San José. Y el municipio bien gracias, ¿no? Nunca más, nunca más. No, la verdad que para trabajar con gente así, mejor nos vemos. Y salió todo re bien, la verdad. Salió lindo. Y después se repitió. Salió tan bien que después lo volvieron a hacer. Y la volvimos a hacer un mes después. Esta ya era un especial mujeres ahí, poniendo... Estuve hablando acá de lo que salió de ahí. Estuvo muy zarpado. Sí, muy sí. Lindo. Nos jugó en contra el Día de la Madre justo, pero estuvieron lo que tenían que no, estar. No, estuvo bueno, hubo estuvo buena genial. Onda. O sea, se generó algo que... Está bueno, no importa la cantidad de gente que vaya. Capaz que está es un lugar que explota, pero... Mejor la calidad. Todos mirándose la cara, haciéndose los super rappers. Mejor la calidad que la cantidad, ¿no? Exactamente. Estuvo bueno. Ahora se va a venir el videito ahí de... Sí. Con tercer ojo, de las cositas edición. Que grabamos. Y de, no, bueno, el Bondi a mí me Jams. Grabaron. Sí, vos salís ahí. Nadie zafó de eso. Todos salen un poquito en el video. Me intimida hasta bastante, mi cactus salen. Así, y claro, y la idea es esa, cuando vamos a los eventos, poder hacer un video resumen, más o menos del evento, así poder mostrar lo claro. que pasó. Así que bueno, ahí estamos viendo dónde va a ser el Bondi Jam de diciembre. Edición 3. Hay que cerrar el año. Se vienen muchas con ideas de todo. Buenas. Y la idea, porque aparte hay una banda de artistas por mostrar, por dar a conocer. Y es la idea, ¿no? Del Bondi, dar el lugar, el espacio, la oportunidad de que los artistas tengan la oportunidad de expresar su arte. Claro, porque lo que pasa es que en los eventos casi siempre tocan la misma gente. La idea es poder... renovar también. Claro, darle espacio a los nuevos también, o a artistas que también están hace años, pero no consiguen lugar o espacio, o no lo generan ellos. Nada, igualmente esa es el Bondi Jam, pero ahora tenemos también otra fechita que está organizando el Mito 1, después tuvimos una en Lavallol que lo organizó el DUS, o sea, la movida del Bondi es grande, así, entonces cada uno tiene sus cosas. La de Cero de Rosario también. Cero de Rosario es un crack. ¿Hay algún lugar, en alguna red, alguna página donde la gente pueda buscar toda esa data que me estás diciendo? Y lo que subimos, nos estamos manejando más con Facebook, así que el Bondi de Hip Hop ahí en Facebook. ¿El Bondi de Hip Hop o del Hip Hop? Del Hip Hop, el Bondi del Hip Hop. Sí, en Facebook, el Instagram lo tenemos medio muerto. Pero mándenle bueno, mecha al Instagram que sí, hay que activar. New Generations están ahí. Sí, están todos pegados. Total, nadie, sí. Facebook es para las señoras de mi edad para arriba. El Insta es para. Sí, verdad. ¿Y vos, Kawa, dónde te pueden encontrar en las redes? En Instagram, cerré Facebook. ¿Viste? No te dije. No. Cerré todo en realidad. ¿Cómo es hace el poco? Kawa Sur también, KWA Sur 07. 07. ¿Por qué 07? ¿Es tu número? Mi número. ¿En todo? ¿En serio? Sí. Es mi número, boludo. Vamos, genial. 7 de febrero del 80, boludo. Sí, sí, 7 del 7 del 95, el 7 colores, 7 notas musicales. Sí, representa mucho. 7 arcángeles, 7 poderes, todo. Es un número muy poderoso, es un número muy poderoso. Vamos con un temilla más para cerrar esta bonita charla. Sí. ¿Con qué vamos? Con el hit, me imagino. Olvídate. Esa. Con el que se viene próximamente. ¿Qué onda este tema? Que me decís que hace un montón. Es como el primer tema que se mantuvo a lo largo del tiempo. Sí, tiene modificaciones, obviamente, como varias de las músicas que hago, de leer otra vez y decir, bueno, me parece que esta palabra no, esta sí, este ritmo no, este sí, como fueron un rejunte de muchas también, muchas letras, y nada, terminó siendo Caminan como Zombies, con una pistita nueva también de Garage Studio. Quiero mandarle un besito a mi compa, el Chosky. Y que se pone la 10 también con las instrumentales. Alto músico el Chosky. Alto crack, sí, la sí, verdad sí. Que a él que salga a la cancha, que salga a la totalmente cancha. Totalmente, hace lo estamos esperando, un rato. Sí, totalmente. Hay que darle un empujocito nomás, porque tiene todas las de ganar, la verdad. De aparte una gran persona. Una gran persona. No lo conozco tanto, pero parece un buen pibe. Y si está con vos, me imagino que lo será. Obviamente. Me gusta esa pareja, ese complemento. Sí, alto complemento, sí. Bien ahí, me gusta. Porque surgen cosas también, o sea, más allá de lo personal, también se da como algo artístico. Y ahí creo que eso fue una de las, de lo principal que nos unió, ¿no? Este amor por el arte, ya sea hip hop o la música, las letras, lo que sea. Bueno, para escucharlo pueden entrar a SoundCloud también o YouTube, el Chosky, Alto Temas Paredes. ¿Cómo se escribe? El Chosky con K y perfecto. En YouTube tiene Paredes, Alto Tema, Alto Video también. La verdad que la rompe. Espero que esté algún día acá en el programa. Es como muy tímido, no sé si se la va a aguantar. Y yo meto ser. Mucha presión. Hay que darle tiempo, hay que darle tiempo y seguramente. Bueno, vamos, amiga, ¿con qué vamos a ir ahora? Caminan como zombies. Caminan como zombies acá, Kawa Sur, Baladar Negro. Garage Studio. El Chosky está en la pista. Camino viendo basurales, talan árboles, plantan males, se comportan como animales, aunque tales respetan a nuestra madre. La tierra muere y yo solo veo cobardes. Mi alma llora cada vez que ve maldad. Hay desigualdad, a la pacha le pido tranquilidad. Ella me la da para que pueda mejorar. Busca lo vital y verás, todo va a mejorar. No mires para atrás, puedes tropezar. Lucha por tus sueños, no te dejes engañar. Te quieren encerrar como animal en un corral. Está en vos mejorar. Es querer poder cambiar. Es fácil culpar a los demás de que todo esté mal, pero nunca te pusiste a pensar qué puedes hacer para que el cambio pueda llegar. No olvides perdonar. Me arrojaron a esta tierra y empecé a respirar. Y aunque sea lugar hermoso me lo quieren derrumbar. Ponete a pensar, la solución buscar. Podemos empezar por respetar lo natural. Caminan como zombies por la gran ciudad, dominados por su dios el capital. Tu solución no está en un hospital. Presta más atención a lo espiritual. Caminan como zombies por la gran ciudad, dominados por su dios el capital. Tu solución no está en un hospital. Presta más atención en esta vida donde gobierna la hipocresía. Quiero más educación y menos policías, que se acabe la mentira y hagamos justicia, que desaparezca la violencia a los indígenas. Hago una visita, no llevo cita, me incitan a ser racista, no me insista, tengo la mente lista, no necesito psicoanalistas que me diga qué pensar, eso me irrita. Disfruto de la vista aunque sea desagradable, cruzarme con caras malhumoradas es inevitable. No son responsables del vivir mejor, observa a tu alrededor, cambia esta historia de terror. Qué horror, vacunas que no cura, doctores que no ayudan, dicen darte vida pura. Qué clase de locura, al final es dura, pero no hay duda, tu cambio suma, por lo tanto ayuda. Caminan como zombies por la gran ciudad, dominado por su dios el capital. Tu solución está en un hospital, presta más atención a lo espiritual. Caminan como zombies por la gran ciudad, dominado por su dios el capital. Tu solución está en un hospital, presta más atención. Caminan como zombies, yeah. Caminan como zombies, caminan como zombies. Caminan, caminan, caminan como zombies. Yeah, Caguasur, Garage Studio. Gracias. Espero que lo disfruten. Bien ahí, cómo me representa esta muchacha. Bien ahí, Cagua. Muchas gracias, Bar, a vos. La verdad que la se mejor, se la mejor, la mejor. Tenés un futuro, bueno, un presente también, un futuro enorme. Si sos chica y sos un diamante en bruto, así que ya sabes, cuando quieras, aquí estoy. Esto es Paladar Negro y las puertas están abiertas para los dos también, para vos, Eva, también. Gracias, muchas gracias. Vamos. Voy a decirle, sí, a los, sí, chicos. Sale la conecta. Sí, totalmente. Ya algo. La conecta está vamos, tirado. Está. Sí, vamos, sí, a hacer algunos videitos acá. Bien ahí. Paladar Negro. Y ¿dónde, bueno, te encuentran a vos en las redes, aparte del Bondi? Bueno, yo uso mi Facebook personal, lo transformé en un Facebook de nada, difusión de movida hip hop. Así que es Seba Molina. Y después en Instagram, Tercer Ojo. Tercer Ojo con doble J. Ojo con doble J. Perfecto. Buenísimo. Tirada la data ahí. Vayan a buscarlos. Gente que está haciendo cosas muy, muy copadas y muy profesional también. Así que cuando tenga los temas, puertas, cuando salga, quiero que me mandes eso, así sí, lo sí, paso. Sí, será mandado. También la verdad que la idea es esa, ¿no? También. Sumar gente, claro, sumar, sí. Gente. Para el Bondi abiertas, las puertas están abiertas. Así. Obviamente que son solamente dos pedidos, ser buena persona, respetuosa. Ah, y estar dispuesta. poder trabajar en equipo. Y estar dispuesta a trabajar en equipo y claro, en ayudar a la difusión de, claro, todos la idea, los compas. La idea que el grupo funcione como medio de difusión, al mismo tiempo organizar los eventos, al mismo tiempo está lleno de artistas, gente que baila. Así que nada, unir a todos. De exprimir, ¿no?, las redes sociales, que antes capaz hace mucho no estaba esto del Facebook, del Instagram, de YouTube y todas las redes. Utilizar las herramientas como se debe. Sí, totalmente. Y es, estoy por eso también. Estamos ahí conectados forever, espero. Muchas gracias por estar acá. Gracias y las voy a despedir con un tema de unas mujeres muy grosas, hermosa agrupación cubana, haciendo un canto yoruba a un dios orillá. Esto es Sexto Sentido, canto a Elegua. Para a lo yurezo que bota, omonia la guana mama queña irawoe. Para su ayo, omonia la guana mama queña irawoe. O para su ayo, eke, echo dara. l'orizza, a la roya moyo baile l'orizza, a che moyo balorizza, el equa La música negra más sabrosa la puedes encontrar en Paladar Negro. Sí, sí, volvimos aquí nuevamente al aire de Paladar Negro. Les voy a contar un poco lo que pasa este fin de semana en muchas movidas muy bonitas. A partir de ya, hoy jueves 21, fiesta reggae con Dennis Bowell, que es un zarpado del reggae de Inglaterra, de una banda llamada Matumbi, muy conocida. Va a estar tocando ahora, debe estar tocando ahora en este mismo momento en la trastienda Balcarce 460 San Telmo. Y va a estar también hoy el señor Willy Crook. Si estás en el oeste, atenti, tenés que ver a este chabón en vivo que la rompe. Una noche a puro jazz y funk. Esto es en Brogar Live, Avenida Presidente Perón 8409 en Ituzaingó, a partir de Right Now. Mañana tenemos mucha salsa, justamente, que tiene que ver con el invitado que tengo acá enfrente mío, que ya llegó. Hay varias movidas de salsa, eso está muy bueno. La primera que voy a comentar es Fiesta Fania Funché con Orquesta Herencia Latina, la Orquesta Nuevo Orden. Esto es en Perú, 571, a partir de las 23. Tenemos la Fiesta del Orgullo, que están haciendo las pibas de la Casa Elefante, en la que voy a estar pasando música junto a DJ Simba. Va a haber feria, open mic, expo de artistas muy zarpados. Esto es en Pellegrini 970, enfrente de la estación de Bursaco, a partir de las 22. La amiga Cagua se había quedado con algo para decir. Sí, quiero mandar un saludito a todos los que me conocen, a mi mamá que me está escuchando. Totalmente, pero no, un saludito especial a los amores de mi vida, los peques, mis sobrinos, Khalil, Xiomara, Benja, Tiziano, Sol. ¿Vas a decir los 11? No, ellos. Y Nachito, un besito a todos ellos que los amo. Un beso a todos ellos también. Seguimos con las fechitas. El sábado tenemos a Viva Voz, jornada afrocultural que se realiza en el marco de estas actividades de noviembre que ya están terminando por el mes de los afrodescendientes. Esto es en la Universidad Nacional de las Artes, España, 1701, en Capital. Es gratis y va a haber un montón de cosas, exposiciones, paneles, talleres, feria, mucho, mucho, mucho. Si querés saber o si sos parte de la cultura afro o querés estar un poco más inmerso en de qué se trata y de qué estamos hablando de los afroargentinos y afroargentinas, que hay un montón y hay mucha gente que no lo sabe, vayan ahí, es a partir de las 22. Después también tenemos el sábado Afro Sound Choir. Tengo un inglés horrible, pero es un coro de gospel que la rompe. ¿Las conocés vos, Kawa? Afro Sound. No, pero gratis, estaría muy interesante. El sábado, gratis. Entrada libre y gratuita en Avenida Directorio y La Carra, adentro del Parque Avellaneda. Súper, súper recomendados a la tarde, a las 19. También tenemos, decía que había mucha salsa, Fiesta La Guachafita, clases de salsa, Calenia, con DJ Liev y DJ Bobby Descontrol. Esto es en Casa Sabol, Vicente López. La dirección, odio cuando hacen esto, pero bueno, también entiendo que se hace, hay cierta privacidad sobre un montón de eventos que no lo abren al público en general, sino que tenés que entrar una página de Face, en este caso, La Guachafita, fíjense ahí, está toda la data. El sábado también tenemos Jam Afro Sounds, Waza Waza, están tocando los Tam Tam Afrobeat y Bitcoins en el Oceanario Club Cultural Remedio Escalada de San Martín. 2332. Esto es en Capital, no es acá en Remedio Escalada, sino es la calle Remedio Escalada, a partir de las 22:30, y también es gratis. Mucha movida gratis, antimacrisis, como que no hay excusa. Totalmente. Hay de todo para ir a ver. También va a estar la fiesta Yambeque, presenta Cambiri, salsa, baile, fuerza y arte en una noche de las mujeres de la salsa que están cambiando la historia, con la Sancocho Orquesta en vivo, DJ La Candela Viva y Expo de Artistas en el emergente bar Gallo 333 en el Abasto a partir de la medianoche. Y el lunes, como lo digo siempre, todos los lunes hay una movida muy zarpada que se llama Fiesta Afro Mood, que se hace todos los lunes hace un par de meses. Está muy bueno porque es temprano y termina temprano para la gente que anda por ahí pululando por Capital y no sabe dónde ir a escuchar buena música. Hay de todo, hay percusión malinque, clases de danza afro, DJ selecta de afro, new afrobeat, que es una cosa de locos, y van intercambiando a los invitados. Esto es en el JJ, Circuito Cultural Jean Jaures 347 en Cava, a partir de las 18, dije, es hasta las 23 y es gratis. Está buenísima esa para ir a bailar, me dijeron que pasan una... de todo en realidad, porque pasan funk. Así que si estás cagua por ahí un día de lunes por Capi y decís, quiero ir a bailar... o no, si no estoy en Capi y quiero bailar, me manda. Ese es el lugar y está desde temprano y te podés volver temprano a tu casa. Eso fue hasta ahora toda la agenda. ¿Alguno tiene alguna fecha para comentar? Que no precisamente de ustedes o de algún amigo o alguien. No, no, el de hoy, de la noche. No encontré muchas de Re. De Honesto. Cría Cultura. Ah, Cría Cultura. A veces hoy la digo, o a veces me cuelgo. La Ferrere. Esto es... ¿dónde es? ¿Te acordás? ¿Zona Oeste? Bueno, Cría Cultura, con K. Búsquenlo en las redes, que ahí sale... Son todos los jueves, se está haciendo una movida, ya es por la, como la 20. Los jueves del último jueves de el cada mes. El último jueves es como la... ya están, hace una banda. Sí, sí, totalmente. Aparte, zarpado, una banda de artistas todas las fechas. Sí, sí, me cago la risa porque es como que yo voy rotando a los invitados con el Honesto. La gente que viene te acá. Te mando un saludo, me mando un mensaje de saludo, sí, a Barmebus. Sí, sí, una masa, lo conozco, es de mi generación el chabón, así que lo conozco hace una banda, desde que estaba en Familia Grande, que es un grupo, uno de los primeros grupos de rap así súper, súper clanes. Así que un respeto para él. Y eso fue todo entonces, la agenda de este fin de semana. Acá me están diciendo algo. Sábado, cumbión, acá en el Barrio Cultural, a las 23. Esto es acá donde estamos reunidos, Melo 4565, a 3 cuadras de la estación de Remedio Escalada. Y si es cumbión, satisfacción garantizada. Bueno, amigos, los quiero dejar y cerrar esta agenda. Ya estamos con el invitado acá, vamos a picar un discazo. Me voy a ir con gente de Colombia, una banda muy, muy zarpada. Se llaman Los Amerindios y esto es Del Indio Nació la Cumbia. Karen Pastrana y estamos acá en Paladar Negro. Sí, estamos acá. Finalmente hemos llegado a esta sección, bella nueva sección que estrenamos hace muy poco, que se llama La Picada, en el que vamos a estar desmenuzando un disco que nos haya marcado de alguna forma a lo largo de nuestra vida o que nos siga marcando, porque yo quiero decir que este disco lo sigo escuchando como si fuese nuevo y a veces digo, me sorprende algo más, siempre encuentro algo nuevo, y estoy hablando de Siembra, de Willy Colón y Rubén Blades, y estoy nada más y nada menos que con DJ Charlie el Malo para picarlo hoy acá en Paladar Negro. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Todo bien? Todo bien. Hace rato que tengo ganas de tenerte acá, tengo que decirte. Me han hablado mucho de lo que haces, sé que estás en mil movidas, que más adelante vamos a hablar, pero hoy aquí, en la semana estuvimos hablando, ¿qué disco? No sé. Me tiraste el muerto, decidí vos, me dijiste, y dije, bueno, algo que no, yo soy hip hop, no soy una gran conocedora de la salsa, conozco lo más, o sea, he hablado de Fania Records y no tengo tanto conocimiento de salsa, por eso dije, tiene que ser alguien que sepa, y pensé en vos por eso, y me dijiste, ok, vamos con Siembra. ¿Qué fue Siembra para vos en tu vida? ¿Qué representó o qué representa? Este disco en especial, Siembra es un antes y un después de la salsa, indiscutible. Por dos razones trascendentales para mí, desde mi punto de vista. Uno es, llega la salsa a la clase media. La clase media empieza a consumir salsa. Qué bien, se suma como una cantidad de población mucho más grande al que normalmente escuchaba salsa. Hablo sí, de eso, términos caribes. Abrió la salsa a otro mercado, digamos. A términos caribe, sí. Pero pasa que para mí es el fallo garrafal es que la gente deja de bailar y se sienta a escuchar. O sea, para vos tienen que, si es salsa, tiene que bailar todo el tiempo, no hay forma. No. Pero no tienes por qué eliminar el baile para crear conciencia. Claro. O sea, creo ¿Vos que... ¿Vos decís que ninguno de los tracks de este disco es para bailar? ¿Ninguno? Yo bailo con cualquier cosa, te digo. Yo bailo hasta los rintón, particularmente. Claro. Partiendo de esa base, ¿este disco para vos no es bailable para nada? Un par de temas, salvo y ya. No es un disco bailable. Claro. Entonces, creo que ahí como que pasa a otro plano. A un plano intelectual, vamos a estudiar el LP, vamos a ver qué dicen las canciones, vamos a ver de cuál es la temática de Blades nos trae y la música que nos trae Colón acompañando esa temática. Sí, lo que estuvo bueno para mí del disco, siendo de afuera, como te decía, que yo vengo de otra cultura, que abrió a gente que inclusive tenía como un prurito con la salsa, de esto no sé, no... gente, no sé, del rock, gente de otros estilos, que se detuvo a escuchar lo que tenía que decir Rubén Blades de lo, de la situación encima en que se encontraba Latinoamérica. Como estamos hablando, este disco es del 78. Latinoamérica era un quilombo, bueno, ya lo es ahora, es un, era un bardo, pasaban muchísimas cosas, había dictadura en un montón de países, y el tipo salió hablando de esto y rompió todo. Yo creo que de ahí viene también la clave del éxito del disco, de el, la unión latinoamericana, digamos. Sí, obviamente, o sea, la carta de presentación es plástico. Y termina hablando de... Y ahí vamos a ir, vamos a empezar a picar en serio esto. Subime un toque, poneme el track 1 de nuevo, Mati. Y vamos a entrar con plástico. Subile un toque. Que empezás escuchando esto y decís, en cualquier momento entra Donna Summer a cantar. Sí. Disco, sí, nada, sí, que ver. Claro, exacto. Ah. Exacto. Pero porque es una tendencia como que la salsa pasó a un segundo plano en las... disco en los boliches de Nueva York y entra el disco con mucha fuerza. Años 76, 77 y ellos graban este tema. Entra Salvador Cuevas a la formación de la Orquesta de Colón, que es un genio del bajo, de los mejores bajistas, al estilo funk. Y Willy se casa con él. Él termina grabando todos sus discos, los últimos 10 discos que hace, los graba con Salvador Cuevas y es increíble. ¿Te das cuenta la visión también que tenía Colón para decir, esto es lo mío, este es la beta que tengo que seguir? Este tema en particular es el primer tema de salsa en la historia que graban con una batería. Subilo un toque, Mati. Graban con una batería. Nunca habían metido batería en un tema de salsa. Siempre fue con timbal. Claro. Y él hace un intro con batería. Y bueno, después lo que viene, que es la letra en sí, que es una crítica total a la sociedad de consumo, que para mí el chabón lo hizo a propósito también para, che, escuchen esto que tengo para decir, voy a empezar con algo que no tiene nada que ver con la salsa y cambia, hacia la transición esa entre la salsa, y el tipo se larga a decir la crítica. Es como un Blades, ya de por sí un tipo que está todo el tiempo criticando, pero la forma de decirlo. Sí, él es un tipo con una rima espectacular, con una crítica social, que a la vez se la critican a él porque sus problemas con Colón fueron eso. Colón le decía, tú no vienes de los barrios bajos, tú no vienes de la villa, tú criticas cosas que no viviste, pero la tiene muy clara. Claro, pero anda a decirlo así vos. O sea, Willy, exacto. Escribilo vos, exacto, a ver qué, exacto, te sale. Exacto, claro, exacto. O sea, para mí es uno de los mejores narradores de música latina. Totalmente, es indiscutible. Es indiscutible y su letra no, o sea, no, no tiene discusión y no tiene comparación. Pero lo... él hace eso, mantiene ese tema como vigente y pasarán los años y siempre estará vigente porque siempre va a pasar exactamente lo mismo. Él termina hablando en ese tema de Simón Bolívar y una cantidad de cosas. Y tira la unión latinoamericana. Todo el tiempo. Claro. Creo que en dos temas no lo hace, si no me equivoco. Pero es todo el tiempo. Del disco. Latinos, como los... Es como instar, loco, despiértense, unámonos, o sea, luchemos entre nosotros. Sí, o sea, seamos una gran nación, seamos la patria grande. Vamos con el otro, el tema 2 es Buscando Guayaba o Guayaba. Que guayaba, para los que no saben, que es una... Acá no existe, no se consigue. En Misiones existe la guayaba. Acá, fuera de lo que es, no sea tropical, no la encontrás ni... O la encontrarás si vivís en Puerto Madero, capaz. En Misiones se siembra guayaba. Qué lindo. Se me hace que es súper dulce y sabrosa. Es muy dulce y muy sabrosa. Sí, lo es. Y acá habla, en realidad es como una excusa la guayaba. Es una metáfora lo que utiliza. Sí, totalmente. Para mí es como la metáfora de que tenemos todos los humanos de estar buscando este ideal que nos falta todo el tiempo. O que capaz que lo encontramos, pero después decimos, no, en realidad es esto más allá. Para mí habla de eso el tipo, bueno, capaz que me equivoco. En Venezuela, estar enguayabado es estar despechado, o sea, encajetado, se diría acá. Sí, o sea, es como que mi novia, mi novio, mi pareja me dejó y estoy en guayabado. O sea, buscando guayabado es como que estoy buscando esa persona que me complemente. Claro, él lo habla por, en un momento de la letra, dice directamente como que está buscando, no me acuerdo exactamente. Mucho he viajado por el mundo y nunca pude encontrar una guayaba que me gustaba, que me gustara y detuviera mi caminar. Está como buscando a la mujer ideal. Claro. Pero también es buscar el ideal en sí. Sí, siempre sí, saco, sí, sí, sí. El oasis allá lejos. La perfección, lo ideal, su complemento. Claro. ¿Has encontrado tu guayaba? Me pasó muy cerca. Incisiva. Me pasó muy cerca, pero no. Estoy se lleva largo. Claro. Bueno, capaz que está por ahí. Ah, seguramente bueno. Estará por ahí. Vamos con el 3. Este es como el hit, por alguna forma. El tema más conocido. Yo no conocí, no sabía de salsa, no tenía ni idea quién era Rubén Blades cuando era chica y me sabía la parte, la vida te da sorpresa, yo la cantaba y no sabía ni qué estaba contando y era, resulta que era este chabón y después cuando escuché el disco y me lo puse a analizar de más grande, ah, era esto. ¿Qué es este tema? ¿Cómo se llama? Este es Pedro Navaja. Pedro Navaja. ¿Qué onda por este tema? La esquina del viejo barrio. Este tema tiene 3.000 historias. Con el tumbao que tiene. Tengo entendido que se basó en un cuento, un relato llamado Mark the Knife, o Marco el Cuchillo. Él escribe la canción. Cuando se la presentan a los directivos de Fania, Fania la rechaza y dice que un tema de 10 minutos era imposible comercializarlo, que nunca iba a sonar en la radio y que eso no iba a vender absolutamente nada. Willy Colón siempre fue un capo, muy capo dentro de Fania. De por sí es el único de los directores de las orquestas de Fania que era productor independiente y podía grabar. Y ya había clavado un montón de hits con Héctor Lavoe, ya como que tenía un prestigio resaltado. Claro, pero como productor independiente, él producía y le vendía a Fania todo. O sea, él producía él por su cuenta, no esperando dinero de Fania. Y él se atreve a grabar el tema. Y lo hace. Es el tema más largo del disco. Es el tema más largo del disco. Es el tema más largo de la salsa. Casi 8 minutos. Una locura. Pero el tipo te va llevando. De hecho, hay un video de este tema, ¿puede ser? No existe. Hay como un aficionado que hicieron. Sí, y unos chicos en Francia hicieron como un cortometraje animado. Una animación hermosísima. Debe ser uno de los temas de salsa más versionados. Pues yo, que soy de hip hop, cuando fui a Chile conocí una banda que es La Pose Latina, una de las bandas más viejas de hip hop chileno, y hacían este tema. ¿En hip hop? Sí. Interesante. Así que llegó a todos lados. Interesante. Bueno, este tema particularmente, a pesar de lo largo, sonaba en radio y lo ponían completo. Y la gente de Fania se quería matar porque no entendía por qué. Pero Jerry Masucci habrá dicho. Menos mal que no me escuchaba, menos mal que no gané esa pulseada. Claro, y este, por ese tema, este disco o Siembra, en algún momento fue el disco más vendido de la salsa en la historia. No es, no sigue siendo. En algún momento quedó destronado por Gloria Estefan, Mi Tierra, increíblemente, pero vendió un montón. Claro, porque tiene otro mercado también. Era otro mercado, era otro marketing, eran otros tiempos. Seguía haciéndolo. De hecho, entras a los portales y te sigue diciendo que el disco más vendido de salsa es el disco más vendido de Fania Records. Eso sí, sí. Indiscutiblemente sí. Increíble este tema. Una historieta se mandó el tipo propia de un rapero. Es alto en sí. Sí, completamente. Vamos con el otro, el tema 4. Es mi tema favorito. Me encanta. María Leonza. Amo esta canción. Y tiene que ver con tu tierra también. Tiene que ver con mi tierra. ¿Qué es María? ¿Quién es María Leonza? Te explico. Sorte es una montaña de. Es como una especie de punto de inflexión espiritual. Algo así como creo que se llama Capilla del Monte en Córdoba. Donde hay como una cantidad de energía, ¿no? Ahí se reúnen muchos espiritistas a hacer, digamos, brujería de alguna manera. Y como que la reina consorte a la que le rinden tributo es María Leonza, que era una cacica que vivía en esa zona. Que le tenía miedo y pánico cualquier español o cualquier cosa que pasara por el medio porque mataba a todo lo que se atravesara. Según Rubén Blades es devoto de ella. Y él hizo una promesa ante ella donde él tenía que ir a visitar todos los años Sorte, dejar una ofrenda y una cantidad de cosas si él llegaba a ser famoso. No sé si es verdad o no, son leyendas urbanas, pero él escribió una canción aparentemente hermosa canción. Por eso mismo. Hermosa. Me encantan los cambios que tiene. Esto es, para mí es la mejor producción a nivel musical. Y no recuerdo quiénes fueron. Laser hicieron, se, le hicieron un loop a los trombones de entrada y después ¿sí? pegó un montón un tema, no sé, hace... Sí, un... Laser, sí, sí, justo lo escuché. Sí, te sonaba de algo. Claro. Y me dije, eso... Ah, y no sabía, no lo había escuchado. Sí, sí, sí. Major Laser, exactamente. De dancehall, como ahí, muy flashero. Increíble, increíble este tema, lo pasé. Es uno de los primeros temas que pasé en este programa. Entonces vamos al 5, que es Ojos. Es el único tema que no hizo Blades, que no escribió Blades. Que no escribió Blades. ¿Qué onda este tema? Yo no tengo mucho para decir porque diría que es el tema. Este es uno de los temas que yo considero bailable. Bailable, sí, sabía que ibas a decir totalmente. Es muy bailable. Sí, sí, pero sí. Es un tema sabroso de bailar. Es como el típico tema de salsa para bailar. Claro, va a tener como una connotación bastante como romanticona de, claro, de bailar como apretadito, no la vuelta ni correr, claro, sino como que baila bastante pegadito. Y es un tema muy sabroso para bailar. Muy rico, sencillo, básico, sin mayores cosas. Tiene igual una, ninguna letra queda fuera de lo que es la profundidad y bla, bla, bla. El chabón habla de, la, lo de los ojos, lo que transmiten los ojos, la transparencia. Bla, también habla de América Latina, en un tiro. Pero bueno, para mí, a mí es el tema que menos me gusta. Capaz que el que menos me gusta en realidad es el que viene, que es Dime. Que este sí es netamente un tema de amor. Es como el tema de desamor. Pero ese tema sí es de Blades. Dime si es de Blades. Vamos con el otro. El tema 6, Dime. ¿Qué tienes para decirme de este tema? Que a mí me encanta. Me parece extremadamente hermoso ese ya tema. Sé, ya veo por qué lado vienen tus gustos. Sí, es un lindo tema. Es como también... Se podría decir que también es para bailar así como... Sí, sí, sí. Es romanticón. Es un tema bailable completamente. Subilo un toque, Mati. Vamos a escuchar. El que se quiere tirar unos pasos está bienvenido. Cagua. Dime cómo me arranco del alma esta pena. Ahí la daga en el pecho. Claro, pero ahí se nota la influencia de Colón porque el tema lo graba en tiempo de bomba. No es un guaguancó, no es un son tradicional, sino le mete tiempo de bomba y le mete como un güiro ahí que lo hace como muy dócil, parece una cumbia. Sí, es verdad, es verdad. Bueno, y vamos con el último y el tema que le da nombre al disco. Ese es mi tema favorito de ese disco. Es una locura. Es un tema extremadamente intenso. Mucho, mucho. Tiene mucha data ese tema. Sí. No la dejes que se te duerma. Hermoso. Subilo un toque, Mati. No la dejes que muera. Todo el tiempo está tirando latino, la llamada como a la lucha colectiva, latinismo, digamos. Yo leí por ahí que el chabón en Europa tuvo este tema sobre todo, porque fue la época en que había un montón de exiliados de Chile, de Argentina, un montón de lados, y escuchaban este tema y era como... ¡Siempre! De hecho, más suceso que... Si pretendes recoger... Que bueno, en Venezuela en esa época creo que era... Venezuela y Colombia eran los únicos países de Sudamérica que no vivían bajo dictadura. Si pretendes mis vecinos, mis mejores amigos o la gente con la que me criaran, básicamente argentinos, uruguayos y chilenos. Tengo muchos amigos de esa personalidad, me crié con gente de ahí y obviamente se identificaron mucho con estos temas. Como el espíritu total de este disco, es el resumen. O sea, sí. Como que te llevó todo a ese último tema. ¿Y con qué tema cerrarías vos este bloque que decís el que más me representa? ¿Es este? Este tema. Entonces nos vamos a despedir de esta picada de hoy con Charlie el Malo, esta obra maestra de Colón y Blades. Esto es Siempre. Así serán los frutos que recogerás. Conciencia latino, no la dejes que se te duerma, no la dejes que muera. Siempre.

Naturalma Cocina y al WhatsApp 1158-728606 u 1140-609357. Seguinos en Instagram y Twitter, Naturalma Cocina. Envíos en Zona Sur, porque comer rico y sano es una elección de vida. Radio Reggae Selecta. Lego me han, Lego me han, Lego offer me and Mr. Pop. Lego me han, Lego me han, Lego. Hey, Paladar Negro Radio. Un saludo para toda la gente que está escuchando. Paladar. Estamos nuevamente aquí en el aire y estoy con DJ Charlie el Malo. Ahora sí, Charlie el Malo, por fin. Estoy. Te voy a bombardear la pregunta. No, mentira. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Cómo te trata Argentilandia? Bastante bien. Hablamos igual fuera de micrófono. ¿Hace cuánto estás acá? 5 años ya. Y ya estás como re... Sí. Che. Desayuno mate ya. Listo. Ah, bien ahí. ¿Se extraña la tierra? Extraño la playa, en realidad. No tanto la tierra, sino la playa. Creo que es como que lo que más extraño. Igual acá tenés playa. Es espantosa, pero está ahí. Estuve en Gesell en enero, en el verano. Y estuve laburando por allá. Qué fiasco, me vuelvo. No, la playa no está fea. La falta de palmeras y cocoteros es lo que la hace fea. Claro. Pero... Y el agua. El agua hipercontaminada. No me pareció. Helada, ¿no? Sí. Muy fría. Eso sí. Che, ¿y qué onda? ¿Cómo es que llega Charlie el Malo a la salsa? ¿Por qué la salsa? O sea, me imagino que en tu entorno, donde vos venís, es más común. Acá es la cumbia, o en nuestro caso el rap. Me imagino que por ahí habrá entrado desde tu lugar, desde tu barrio, desde tu entorno. Pero ¿cómo es que llegás vos a decir, yo me quiero dedicar a esto, voy a estudiar esto? Porque no es... cualquier cosa, es estudiar a fondo un género. Interesante pregunta. Mi papá era músico, no era músico, tocaba guitarra, cuatro venezolanos, y era como fan del rock y de la salsa. Yo salí salsero, mi hermano salió rockero. Empiezo como a consumir salsa desde muy chico. En algún momento... empiezo, ese consumo se hace a nivel de discos, a nivel de CDs, de libros. En algún momento, por entre el año 99 y el año 2000, no recuerdo, empiezo a estudiar gastronomía y de noche trabajaba en un boliche que era de música electrónica. Pero la particularidad era que hacían como unos... como una especie, como en las milongas, cuando después de un set de milonga te tiran 3 temas, no sé, de cumbia o de merengue. Ahí se hacía un mini set de 20 minutos de salsa. El DJ había estudiado conmigo en el secundario y en algún momento me dice, tú sabes de salsa, ponte unos temas. A y mi bueno, juego me llamaron. Bueno, ya fue. Y por ahí empezó y en algún momento empecé yo a llevar CDs míos al boliche. ¿Empezaste mezclando con CDs vos? Sí. ¿Mezclas con vinilos? Tengo vinilos. Acá tengo vinilos también. Es como también, el sueño húmedo de todo DJ. Me los traje para Argentina, mi colección me la traje. Pero acá en Argentina, ¿pinchaste alguna vez con vinilos? No, nunca. Nunca porque no hay, digamos que los tornamesas, los toscadiscos adecuados que alguien los ponga o que me digan, bueno, te los alquilo en 2.500 claro, pesos. Es una locura. Y ni siquiera eso me llevo yo a mi casa, así que claro, voy a alquilar nada. Claro. Habría que hacer una, aunque sea para sacarse las ganas. Sí, de repente una sesión entre 3 o 4 que tengamos vinilo entre varios estilos, sería no importa. Genial. Sí, sería. Escucharlo con la friturita esa. Sería ideal. Y bueno, más o menos en esa época empieza mi tema de DJ o selector, mejor dicho, de salsa. Hay como un bache entre el 2001 y el 2003, En el 2003 empiezo en un bolichito todos los viernes fijos. Y después, vamos a decir que viene como el boom. Arrancó con un amigo y una amiga una residencia en un bar todos los jueves que se llamaba el Parlamento de la Salsa. Ah, eso te iba a preguntar. ¿Qué es el Parlamento? Porque vos te quedaste con ese nombre. Yo me quedé con ese nombre porque ese nombre es mío, fue invención mía. Yo le puse ese nombre a esa fiesta. De por sí, ella se viene a vivir a Argentina, él se va a vivir a Barcelona y yo me quedo solo en el Parlamento de la Salsa 7 años. Allá en Caracas, sí. Estuve 5 años en ese bar, de los cuales uno fue solo únicamente DJs, 4 después nos acompañó Alfredo Naranjo y el Guajeo. Cuando Alfredo no podía ir, nos llamaba alguna orquesta de reemplazo. Por ahí pasaron grandes amigos y grandes orquestas. Estuvo la Séptima Bohemia, estuvo la orquesta del viejo Guachafa, que ahorita no recuerdo el nombre, pero bastantes personas pasaron por ahí. Ese bar lo cierran, la mudé luego para Discovery Bar. Después estuvimos en la Quinta Bar. Tuve oportunidad de poner música en el Callejón de la Puñalada, en el Bar Salsi Puedes, en Juan Sebastián Bar, que es como el templo del Latin Jazz en Caracas. El DJ me conoció, le hice un par de reemplazos, un par de noches, y me vengo a Argentina en el 2014. ¿Por el bardo que hay en Venezuela o viniste por otra cosa? Sí, ya yo estaba bastante incómodo en Venezuela, me quedo sin laburo, yo estaba trabajando en publicidad, tenía una agencia propia, mis clientes empiezan a irse de Venezuela. Y en algún momento me quedo sin clientes, no conseguía como que, no me hallaba. De Guatemala a Guatepeor. Sí, y ya mi vieja y mis hermanos habían emigrado y yo digo, bueno, me quedo solo acá. ¿Estaban acá ellos? No, mi vieja, mi hermano viven en Miami, mi hermana vive en España. Y yo por un tema de facilidad con el tema de documentos y de migratorio, escojo Argentina. Tenía amigos acá allá y dije, bueno, vámonos a Argentina a ver qué tal. ¿Y acá cómo enganchas para abrirte? Porque acá, como te dije, no hay una cultura de salsa, es muy under, muy under. Ahora de repente hay como una movida, creo que también tiene que ver con todos los migrantes que hay, que hacen sus movidas, en las que se incorpora gente de acá. Pero ¿cómo largas acá a empezar a hacer fiestas, bueno, hacer eventos? Hay una migración anterior a la mía, que es como del 2008-2009, hay unos chicos venezolanos con unos colombianos que empiezan a hacer una fiesta que se llama Fiesta TUM. En esa fiesta, mi amiga con la que hice el Parlamento de la Salsa, Ivanova Hidalgo, los conoce ellos acá y siempre me estaba escribiendo y diciéndome, cuando vengas, tráete tus discos que te pongo a que pinches con ellos, a que pongas música con ellos, y por ahí viene la cosa. Cuando yo me vengo definitivo, hago una Fiesta TUM en octubre del 2014. ¿Cómo decir? Como que el DJ principal, que es Jesús Daniel Luzcategui, que actualmente vive en Ushuaia, me deja como el mando a mí. Me dice, tú te quedas como DJ residente acá y te encargas de la fiesta junto a Manuel, que era el productor de la fiesta. Y a partir de ese momento, enero, febrero de 2015, quedo yo residente de la Fiesta TUM hasta a finales del 2016, que desaparece. La fiesta se deja de hacer, me imagino que un tema, la gente como que se aburrió de la temática de la fiesta, buscó otras alternativas, se había abierto muchísimo el campo de salsa ya, o sea, se había dejado de hacer una fiesta al mes o una fiesta bimensual, cuando ya en ese entonces, a finales de 2016, existían un par de fechas o 3 fechas al mes en distintos sitios, estaba el boom de Hay Fuego en el 23, que sí, era esa super fiesta under que la partió por mucho tiempo. Y la gente como que deja de ir a un sitio para ir a otro. Vamos a este, está de moda, está mejor, está más bueno, me puedo quedar hasta las 1000, puedo hacer lo que me da la gana y nadie me echa y todo está bien. Entonces como que todo viene desarrollándose y evolucionando de esa manera. Cuando desaparece Fuego, sí, ajá, bueno, ¿quiénes estamos acá? Somos 10 orquestas, 4 DJs, 3 producen, cada quien agarró por su lado y creo que eso ayuda a que hoy en día tengamos 8 fiestas de salsa al mes. Se diversificó mucho. Lo que veo que es mucho todo concentrado en capital. No te van a venir en el conurbano ni cagando. Es todo en capital, siempre. Por la cercanía. El tema del conurbano es que somos DJs o los directores de las orquestas lo que estamos produciendo. Claro. Yo tengo que venir para acá, no sé qué puerta tocar, no sé a quién llamar, no sé a qué, a quién decirle, hola, yo hago una fiesta de salsa, sí. ¿Cuándo puedo venir? Sí. Entonces, me tengo que traer una orquesta, obviamente tengo que decirle a la orquesta, claro. Bueno, vamos a medias, tenemos puertas. Son una ocho de gente. Son sí. 8, son 10 personas, hay que pagar Uber porque no puedes traer tumbadoras en el tren, una cantidad de cosas. Entonces, creo que eso es lo que ha frenado un poco, pero no es que estemos cerrados a producir fuera de capital. Yo conozco un lugar muy bonito en Remedio Escalada. Es hermoso. Yo lo conocí hoy y es muy lindo y deberíamos hacer algo ahí. Hay que hacer algo. Aunque sea una cada tanto, te digo, ¿no? Ustedes están todo el tiempo. Yo veo movida, hablo todos los fines de semana acá de salsa, salsa, salsa. Hay como 5 fácilmente por fin de semana. Sí. Es muy zarpado. Es muy zarpado. Sí, estoy viendo que dicen que sí, ¿eh? Ahí sí, mirá. Sí, sí. Acá estamos, está gente de acá. Ya está firmado el contrato. En breve se viene. Che, y vos como DJ, es medio difícil igual la pregunta. Creo que tendrías que estar, o capaz que no, capaz que te sale al toque. Pero si tendrías que recomendar al menos 3 obras, discos o artista o algo que digas para la gente, este programa lo escucha gente que no solamente escucha salsa, escuchan hip hop, afrobeat, cumbia, de todo, es como muy diverso. Y hay gente que tal vez no conoce tanto de salsa. ¿Qué podrías decir que son como las 3 o 5, no sé, obras claves de salsa que hay que chequear para entrar al mundo, a salsificar la vida de la gente? Te maté. No. El tema es que, como bien dices, es muy diverso. Sí. Te puedo decir, para bailar, Barreto Indestructible. Sí, sí. Podría poner De Palmieri, Champán. Grandes éxitos del Conjunto Libre. Eso es para bailar. Si lo que quieres es escuchar la raíz, hay que escuchar el disco Blanco de Palmieri, grupo folclórico experimental neoyorquino, Concepts in Unity. Qué bueno que va a quedar grabado esto. Ese disco es fundamental. Ya saben. Lo voy a repetir esto. Grupo folclórico experimental sí. neoyorquino, Concepts in Unity, se llama el disco. Ellos sacaron solamente 2 discos. Esa es la base que después evoluciona y se convierte en el Conjunto Libre. Ese es un disco fundamental. De ahí uno empieza a entender muchas cosas y entiende que por qué la música cubana es música cubana, por qué la salsa es salsa. Claro. ¿En qué momento se cruza esa música cubana con jazz que sucede en Nueva York y por qué se llama salsa? Ese disco considero yo que es fundamental y todo el mundo debe escucharlo. No lo conozco, así que iré right now a chequearlo. Esto va a estar subido a Mixcloud. Espero que hayan tomado nota los que están del otro lado, pero si no, igualmente lo voy a subir y lo van a poder escuchar nuevamente. Charlie, vos, ¿qué tenés algo? Yo sé que estás como muy en constante movimiento, por lo poco que sé de vos. ¿Hay alguna movida ahora que se venga en la que te tenga como DJ o estás armando algo o hay algo tengo futuro? Tengo fecha para el 14 de diciembre en Comuna Cero. Vamos a presentar por primera vez Asalto Navideño. Asalto Navideño es un disco icónico de Willy Colón, Héctor Lavoe y Yomo Toro, donde tocan aguinaldo puertorriqueño, que es la música tradicional navideña. Lo presenta mi amigo Héctor Ramos con Chevero con Salsa, que es el que hace los tributos a Héctor Lavoe acá. Se consiguió un tresista. Que fue el mismo de la fecha pasada, de que hicieron a Guanile. Con el que hice la fecha de Guanile. Terrible. Entonces, a él le debía esa fecha, la teníamos pautada el año pasado, por cosas del destino no se dio. La presentamos este año, Asalto Navideño, el 14 de diciembre en Comuna Cero. ¿Te acuerdas dónde es? Boedo 325. Eso es Boedo y casi Avenida Belgrano. El toque, el sur de la Capi. Así que ya saben, hay unas movidas muy, muy copadas. Si quieren aprender de salsa o cebarse un poco más con lo que ya saben, aquí está el señor Charlie el Malo. Charlie, ¿algo más que quieras agregar que no te haya preguntado? ¿Le querés decir a la gente dónde te puede encontrar por las redes? En las redes me consiguen como Charlie el Malo por Facebook, en el fanpage. Tengo Instagram, de DJ únicamente, no tengo Instagram personal, es arroba el parlamento. Y ahí subís toda la data, todas las fechas. Ahí subo data, flyer de fechas. Me consiguen también. ¿Hay alguna mezcla tuya en alguna página? Tengo Mixcloud, Charlie el Malo. Ahí todos los viernes subo bien, 40, ahí, 50 minutos, una hora. Un poco de todo, de lo que me estoy así como escuchando en el momento. Tengo una página que como que la administro, pero no es completamente mía, que se llama Salsa en Baires, que es una página donde sí subo mucha info de todo un poco. O sea, no únicamente de cosas mías personales, sino de datas como la... ¿Historia de la salsa? No tanto efemérides, sino como este tipo de eventos, como el del 30, de cosas afro, de una cantidad de cosas que suceden en la ciudad, que como que trato de condensarlas por ahí, de que se concentren y que haya por lo menos un sitio donde conseguir, sabes que si te entras ahí vas a conseguir este info. Perfecto. De algo. ¿Cómo es? Salsa en Baires. Salsa en Baires en Facebook. En Facebook. Perfecto. No la tenía esa, la voy a agregar. Agrégala ahí. Estar conecta ahí. Che, te agradezco muchísimo que te hayas pegado el viaje este de venir acá a compartir un poco de tu conocimiento y ya está todo dado. Después velo tú mismo. Se puede hacer, o sea, la conexión sigue. Sí. Seguramente algo va a salir. Y si no, está el programa para lo que quieras presentar, las fechas que me quieras pasar. Tenemos fecha aquí cuando, no sé, este año, el año que viene, pero hay una fecha acá en el bar conmigo. Bien ahí, ya está. Puños arriba, muchísimas gracias a la amiga. ¿Cómo se llama la amiga? Marjorie, gracias por acompañar a ustedes también, chicos, que están, se quedaron hasta el final. Yo pensé que se iban a ir a vos, cada uno para su casa. No voy a perder toda esta data. Hermoso. Amor. Estuvo buena la conexión, muy buena la sección de Cagua. Estamos ahí. Gracias a vos, Bar. La verdad que alta genia, dando el espacio a todos. Gracias. Y a todos. Me encanta. Yo vivo muy lejos, vivo en Ezeiza, allá al fondo. Alto lugar, Barbie. Y este es como el lugar donde me reúno con la gente a hacer lo que más me gusta, que es compartir música y fumar. Así que bien. Ya saben, cuando quieran, aunque no esté el micrófono abierto, que si quieran venir o me quieren pasar fechas de lo que están haciendo, Seba también. Y ya nos tenemos que ir, ya no queda nada, se ha terminado el Paladar Negro de hoy. Les quiero recordar que además de sonar acá en este bonito espacio que se llama Mos Radio, hay retransmisiones de programa en Córdoba. Estamos en radiolaronda.com.ar todos los sábados a partir de las 22 y en San Luis salimos por Radio Reggae Selecta.com.ar. Cada una de las radios tiene su aplicación, así que lo buscan y si quieren escuchan desde el celu. Y ya nos vamos yendo, amigos, amigas. Me voy a ir con un grande, uno de los padres de la música afroamericana, uno de los padres del blues. Una vez lo pasé ya, pero me quiero ir con él. Este tipo, a partir de este tipo salieron un montón de cosas más. Él escribió grandes hits, inclusive de rock, que escuchamos y no sabemos que son de él, los hizo él. Este muchacho se llama Willie Dixon y me quiero ir con él hoy de Paladar Negro. Nos escuchamos la semana que viene acá en Mosh Radio, así se dice. Este es Willie Dixon, nos vamos. Esto es I Can't Quit You, Baby. Hasta la semana que viene, gente. Got to put you down a little while.